El mariscal Kim Jong-un envió ofrenda floral ante féretro de Lee Won-kyung, laureado con el premio Kim Il-sung, académico, profesor y doctor, e investigador de la Universidad Kim Il-sung, en expresión de profundo pésame por su fallecimiento, el día primero.